Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 195. La bruja de las palabras. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Nos educaron para comprar las medias verdades del sistema de la doble moral, y comprar la mentira oficial y los miedos y las culpas, y comprar la corrupción como forma de poder. Por siglos fuimos educados a comprar la razón de los poderosos a cambio de negar la verdad desnuda de nuestro corazón. Compramos la guerra como compramos la pobreza, compramos las enfermedades como compramos la muerte. Compramos los abusos al igual que nosotros abusamos de nosotros mismos. Compramos los dogmas a cambio de una vida cómoda pero ignorante. Compramos el verbo sin necesidad de predicarlo. Fue en esos tiempos cuando descubrí que el sistema de la razón era tan solo un conjunto de creencias impuesto a través del miedo. Creencias que no compartí en el fondo de mi corazón, pero que con mi trabajo de publicista ayudaba a reproducir en el imaginario colectivo. Me daba cuenta, pero me daba miedo abrir los ojos. Hasta que me sumergí en una espiral mágica y profunda que me ayudó a tomar la gran decisión: deshacerme de mi personaje para recuperar mi ser. Nací en los 60s, me escapé a los 33, soy estrella en fuga, y esto es parte de la enseñanza de ese largo y sinuoso camino del yo soy. El caminar de los que desobedecimos la razón absoluta con tal de fugarnos al reino masivo del corazón. La bruja de las palabras. Me voy pa' los cerros altos. Todavía me llaman la bruja. A llorar a solas me voy. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. A ver si se apuna el dolor. Subo, subo. Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo. No. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. La quena muy triste tocó y me habla llorando de vos. A ver si se apura el dolor. La bruja de las palabras. blogspot.com. Y si alguien quiere comunicarse con la bruja de las palabras para decir que está todo perdido, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 42 22 781. 42 22 781. O mandarnos un mensaje de texto al 154-738-438. también nos puede escribir un mail a labrujadelaspalabras@hotmail.com. ¿Y ustedes tienen Facebook? La Bruja de las Palabras. Vamos a preguntarle a Guaira, que hace unos programas que no viene. Si se encuentran inevitablemente rumbo a la misma esquina un peatón y un conductor, alguien que maneja un vehículo, camión, taxi, bicicleta, monopatín, etc., ¿quién tiene prioridad para pasar? Ay, yo sabía esa respuesta. Cuando yo estoy en la calle, pasa el auto. Pero me pongo a pensar y digo, no, soy yo la que tiene que pasar. En las esquinas, por la senda peatonal. ¿Y si hay semáforo, qué hago? ¿Me quedo o paso? No, espero que esté el verde para mí y el rojo para el auto. Si no hay senda peatonal, es lo mismo. En las esquinas, aunque no haya senda o si haya senda, tiene prioridad el peatón. El auto, aunque venga rápido, aunque esté apurado, tiene que frenar. Aunque sea una avenida, si no hay semáforo, tiene que frenar y dejar pasar al peatón. Y esto se aplica para autos, camionetas, tractores, caballos, bicicleta y patines, monopatín. Todo lo que tenga ruedas se debe detener. Sí, y no vale esquivar al peatón por un metro de distancia y pasarle rozando a 60 kilómetros por hora. Tiene que ser respetuoso, como él declama que lo es en el mundo privado y en las charlas de sobremesa. Porque estas son personas. Yo al principio pensé que había buenos y malos, y que los que no respetaban al peatón en las esquinas eran malos, pero no, son los mismos que en las charlas te dicen acá hace falta más respeto y más educación. Son los mismos, no son distintos. Es el famoso nihilismo, declamar valores y no los tenés, o declamar que crees en otra vida y después organizás unos velorios que son una lágrima. Los velorios tendrían que ser una fiesta si vos crees que hay una vida celestial después de la muerte. Solamente la pena de dejar de ver un tiempo al ser querido hasta que vos te mueras. Pero no, esa persona que declama, que cree en otra vida, no se comporta de ese modo en el velorio. ¿No es así? Es el nihilismo, es el declamar que creemos cosas, pero esas cosas que creemos no nos funcionan como soporte de la vida. Las declamamos, pero después en nuestro accionar eso no se verifica. Estamos como partidos en dos. Por un lado, una especie de mundo ideal que tanto hablamos acá. Le echamos la culpa a Platón, pobre Platón. Pero es la forma más rápida de explicarlo. Un mundo ideal de las cosas como deberían ser, como deberían ser. Y después nos movemos con unos criterios de chimpancé. Mira que a mí me encantan los chimpancés, ¿eh? Con criterios mucho más básicos que son los que hemos aprendido para lidiar en el mundo. Nos escribe un amigo, che, de Estados Unidos. Tenemos dos oyentes en Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos. Primeramente quiero agradecer por el programa. Siempre he pensado, mira lo que dice Adolfo, que yo era el único que pensaba cosas diferentes. Pensaba que era el único loco. Pero, oh sorpresa, hay un programa que piensa lo mismo que yo. Está loco, entonces. El trabajo que hacen es de lo mejor. Ya he escuchado casi todo, qué sé yo. Sigan adelante. Ahora sé que mi forma de pensar es más natural que todo lo que me habían domesticado. Los felicito desde mi silencio salvaje. ¡Oh, esos son oyentes! Es todo un poeta. Había otro, mira, también de Atlanta, casualidad, que mandaba especiales saludos para ustedes. Después les copio el mensajito. Decía que saludos para la chica que hace el programa, que ya no hay muchas como esas, decía. ¿Qué habrá querido decir? ¿Será bueno o malo eso? Pensemos que fue bueno. Que sea. Mismo de vez en cuando no viene bien. Pensé que me lo había copiado y no lo copié. Vamos a escuchar a Enrique Eskenazi un poquito. Sí, sí. Rodolfo Ramírez era, ¿no? Sí, no me equivoqué. Esta vez ya lo he bautizado varias veces, Rodolfo. Nos acompaña en la operación técnica. Audio 71. Vamos a comenzar a escucharlo a Enrique Eskenazi. Enrique Eskenazi es un loco también. No vive en Atlanta, pero es muy loco. Un filósofo, y lo expresa muy bien a Nietzsche. Y Nietzsche es el que, de algún modo, pone los puntos sobre las íes acerca de estos temas que hemos estado hablando hoy. Dios no es Dios en boca de Nietzsche. Dios es un estilo de pensamiento que coloca sobre lo que hay lo que debiera haber. Así que cuando dice Dios ha muerto, lo que quiere decir es el platonismo se ha muerto, el idealismo se ha muerto. Toda consideración de que hay algo que justifique a la vida más allá de la vida misma. Toda trascendencia se ha muerto. Toda división entre mundo verdadero y mundo ilusorio. Toda escisión entre apariencia y realidad que lleva a postular una realidad que niega, insulta y desvaloriza como apariencia lo único que es real. No hay dos mundos. Se ha caído aquel mundo. Este es el asunto, ¿eh? Durante muchos siglos, desde hace 2500 años o más, se creía, lo hemos contado tantas veces que ya me da cosa repetirlo, pero es que esto es lo que le pasa a Dolina. Y pobre Dolina, a quien admiramos incondicionalmente, todo lo que sabemos, que poco menos lo hemos aprendido de Dolina. Le tenemos además un enorme afecto, aunque hoy un poco lo hemos maltratado, creo. Le han transmitido, la cultura se lo ha transmitido, no tan sencillamente sus mayores, los libros que ha leído, las películas buenas, las óperas, la música clásica. El arte culto transmite ferozmente esta idea de que existe un mundo ideal, perfecto, de ideas, donde existe la felicidad, donde podés vivir todas las vidas, donde no hay envejecimiento, porque todo permanece, imagínate, es un mundo como celestial. Durante muchos siglos se creyó esto, pero se lo creyó con mucha consistencia, como hoy podemos creer, no sé, en el amor, suponete, o en la buena onda, o en el trabajo en equipo, que mañana por ahí dicen, no, flaco, ¿qué es eso? Son fantasías. Bueno, en aquella época creían que de verdad existía allá arriba una cosa que era la belleza. Entonces vos veías una mina linda y decías, oh, mirá, una sucursal de aquello. Y pensabas que la mina tenía que seguir ciertas leyes de aquella perfección que ya estaba emulando. Bueno, esa era la historieta de la cultura occidental en los primeros siglos. Ideal, ideal para criar esclavos. Ante la falta de sentido, volvamos para atrás. Inventemos un sentido. Coloquemos un ídolo al que adorar. Recuerden el ejemplo del Éxodo. Moisés se va arriba al Sinaí. ¿Y qué le dice el pueblo a Aarón? Danos un Dios a quien rezar. Inventemos a un Dios. Pero un Dios inventado, es un Dios muerto. Falsos ídolos. Y los ídolos se derrumban por su propio peso. Entonces, ¿qué hacemos? Inventamos ideologías. De hecho, el siglo XX ha sido el siglo de las ideologías. Grandes relatos que den un sentido, porque ya no hay sentido. Grandes programas redentores para tener un ideal, porque de por sí ya no hay ideal. Los ismos, incluido feminismo, marxismo, izquierdismo, liberalismo, derechismo, humanismo, todos los ismos son una manera de sostener lo que debería ser, porque resulta insoportable aceptar lo que es. ¿Y por qué resulta insoportable? Porque todavía se sigue mirando con el prisma del bien y del mal. Todavía se sigue mirando a través de valores vacíos. Por eso se juzga malo lo que hay. ¿Por qué? ¿Dónde está el criterio de lo que es bueno y de lo que es malo? En ese platonismo decadente que sigue aún atrayendo a pesar de estar muerto. Como dice Giggs, solo queda la piel de la serpiente ya no está ahí, pero uno la infla y trata de sostenerla y de ponerle una vida que pues ya no tiene. ¿Se entiende? Este platonismo decadente, estos valores, así como le contaba recién el ejemplo de la belleza, existe un bien y un mal. allá arriba, inexorables, independiente de las coyunturas, muy distinta a la moral de la cultura andina, donde no hay nada bueno o malo en sí mismo, sino que depende de la coyuntura. Para el occidental también depende de la coyuntura. ¿Es bueno matar o es malo matar? Malo matar, muy malo. Salvo que seas San Martín o Bolívar. ¿No es cierto? Che Guevara. Sí, o Bush, llegado el caso, si sos estadounidense. Andá y matalo a Bin Laden. Ahí está bueno matar. O sea que también depende de la coyuntura. Pero Occidente vive como esta decisión, esta especie de locura, de esquizofrenia, de vivir dos vidas, de declamar que existe un bien independiente del tiempo y el espacio, independiente de la coyuntura exacta. Y después hace lo que puede. Esta es la locura. Por eso él dice platonismo decadente. Estos valores están en decadencia. Hace 2000 años se creía muchísimo en esto. Se creía con, como les decía hace un rato, con veracidad, con consistencia, como hoy creemos en algunas cosas, se creía. Era efectivo ese valor. Era eficiente, eficaz para moldear el comportamiento de la gente, en parte, por lo menos, de algunos. Hoy ya se deshilachó. Ya no creemos. Después de declamar las cosas, salimos de dar la conferencia acerca de los valores y le guiñamos el ojo al socio y le decimos, che, vamos a coimear el cana porque yo estacioné mal el auto. No funciona ya el valor. No funciona, se ha caído, se ha comenzado a caer, creo yo, hace 400 años, cuando se comenzó a cuestionar la cosmovisión cristiana. Y acá no tiene nada que ver Cristo ni la religión, sino que este platonismo vino junto con el cristianismo. Debió haber venido por separado, así el cristianismo se salvaba cuando caía el platonismo, como está cayendo. Pero vino junto, así que ahora hay que, como dice el innombrable Darío Steinreiber al principio de La Bruja, en los últimos programas, dice que hay que redefinir al Dios, porque la metáfora del Dios ya no nos funciona y se está cayendo, porque lo que se están cayendo son estos valores que son válidos en la medida que los emite el castillo del rey, digamos, porque es un esquema para esclavos. Y ahora con la democratización, la política, la del conocimiento, la de las parejas, el aumento de la dignidad de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, hace que lo que sale del castillo, estos valores, ya sean revisables, sospechables, incluso sospechables en el peor sentido de la palabra. ¿Para qué me estarán diciendo esto? ¿Qué negocio están armando? O sea, ya está muy decadente. Estos valores que en algún momento fueron eficaces, entonces quedaron escritos en libros, en emociones, en personajes, Romeo, Julieta, el Quijote, quedaron plasmados allí como si funcionaran, como si fueran eficaces. Pero para nosotros ya no son eficaces. Y no es que seamos delincuentes ni seamos el demonio, sino que así ocurre. Es independiente de nuestra voluntad. Usted, señora, puede defenderlos a muerte, pero el aire que se respira en la ciudad y en el mundo ya cambió, ya es otro. Y los valores tienen sentido en la medida que son compartidos. Si solamente funcionan para usted, ya no sirven, entonces ¿qué habrá que hacer? No sabemos qué hay que hacer, pero tal vez volver a definir los valores, ponernos de acuerdo, sentarnos y decir, che, a ver, ponemos esto de mínima, ponemos este piso, que en algunos sentidos lo hay, el que mata a alguien va a la cárcel, esas cosas, ¿no? Pero hay que volver a conversar estas cosas. La gente más tradicionalista quiere que sigan en vigencia valores que ya se han gastado, que ya están vetustos. Hay que poner unos nuevos o los mismos redefinidos y reaprobados por todos. Es una tarea que va a llevar décadas seguramente. Enrique Eskenazi en el audio 73 nos va a contar un audio de lo mejorcito que vamos a pasar hoy para coleccionar. Sigue hablando de Platón y va a mencionar la palabra nous, se escribe nous, si mal no me acuerdo. que para aquellos señores de hace 2500 años era el intelecto, pero también el alma. Es importantísimo tener en consideración esto. Para la cultura occidental, de hecho, la expresión alma es lo mismo que intelecto. Hoy creo que no estaríamos tan de acuerdo. Le daríamos al alma algún sentido un poco más emocional, más de aquello que no puede ser nombrado con palabras. Pero hace 2500 años, y hace 1000, y hace 500, cuando se plasmó en obras de arte, en religiones, en legislaciones, la cultura occidental, intelecto era lo mismo que alma. No es tonto Nietzsche cuando dice cristianismo, platonismo para las masas. Eso muestra que Nietzsche no ataca específicamente la temática cristiana. Lo que ataca es todo sostener que hay otro mundo, que es lo que le da sentido y justifica a este. Porque automáticamente eso significa desvalorización de este mundo. Claro que el tema es ¿qué es este mundo? ¿Qué quiere decir Nietzsche cuando dice este mundo? Por lo pronto podríamos decir es lo opuesto de lo que dijo Platón. Platón es el comienzo del pensamiento occidental casi. Nietzsche es el final. ¿Qué ha pasado en esos 2000 años? ¿Qué ve Nietzsche? Que es la inversión de lo que veía Platón. Platón decía, hay un mundo que es el de los sentidos, el sensual, que es engañoso, que es apariencia, pero no es la verdadera realidad. La verdadera realidad solo puede ser percibida con el nous. Y con el nous el hombre puede elevarse a ese ámbito cristalino de verdades, que es de donde brota la poca luz que se ve aquí. Por lo tanto, ¿qué es aquí? Aquí es un valle de sombras. Aquí es una caverna donde estamos prisioneros. Hay que salir de aquí para retornar al verdadero mundo. Mundo aparente y mundo real. En el mundo real está el bien, la belleza, la justicia. En el mundo aparente solo hay sombras de justicia. Y lo único que podría dar sentido al mundo aparente es que este se parezca, emule al otro. Pero si el otro es nada, ¿en qué ha consistido la cultura inadvertidamente? En insertar la nada en este mundo, en hacer nada de lo único que era real. Es decir, volviendo a proponer irrealidad para hacer justificable la realidad. Estamos por ahí acostumbrados a esta declamación de valores, por ejemplo, la esperanza, ¿no? Y nadie se mete con la esperanza, salvo en este programa. Hemos hecho un programa de la bruja dedicado a la esperanza, a sospechar de la esperanza. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. O sea que tenemos esperanzas que después no se confirman. Ya en la canción también hay una sospecha acerca de la esperanza, porque la esperanza nos llega desde aquel pasado remoto en donde era algo que existía en otro lugar y tenía una especie de fuerza propia, como que emanaba una energía que si nosotros misteriosamente nos subíamos a ella, entonces el mundo se iba a convertir en aquello que nosotros deseábamos. Nosotros sentados en el living de nuestra casa, teniendo esperanza. Hay un amigo de este programa que se llama Paulo Freire, los educadores lo conocen muy bien, brasilero. La bruja de las palabras le estuvo enseñando español a Paulo Freire, nada más para que Paulo Freire, hoy en La Bruja de las Palabras, nos diga que hay una esperanza que es vana, que es sentarse a esperar que ocurran las cosas, y hay otra esperanza muy distinta. Que yo no trato la esperanza de una manera ingenua, que uno grita, soy esperanzado, y el mundo cambia. No, yo trato la esperanza de forma crítica. Yo tengo que comprender que vivir en función o con esperanza significa crear condiciones concretas para tener esperanza. Entonces es una cosa muy dialéctica, porque de un lado no es la esperanza como algo fuera de mí, como algo más allá de mí, como una especie así de santa abstracción que viene bondosamente me dando las manos y me diciendo, camina conmigo, Paulo, yo soy la santa esperanza. No, no, no es esto. Pero es la esperanza que yo empiezo a encarnar en las acciones prácticas. Yo solo reconozco la esperanza cuando la veo materializada, concreta. Por ello mismo es que la esperanza no existe fuera de la acción. Una esperanza que no esté envolvida o envolviendo el esperanzado en una concreta acción es una esperanza desesperada, es una esperanza inmovilizadora, es una esperanza mítica. La esperanza verdadera implica mi movimiento en la historia actuando para rehacer el mundo. Y rehacer el mundo con mi praxis al lado de otras praxis, no hay como tener esperanza. Es una espera, yo digo que una espera sin acción es un tiempo de vana espera o de espera vana. ¿No? Es alienante, es una esperanza como distorsión a veces religiosa de ciertas propuestas alienadas que la religión a veces nos plantea. ¿No? Por ejemplo, a de esperar pacientemente que el reino del cielo llegue un día. La esperanza sola no fabrica la transformación del mundo. Pero sin la esperanza uno no va hasta la transformación. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.